Son las 4 de la tarde, 4 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos presentará esta reseña de La Decisión de Sofit, novela de William Starr. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. La decisión de Sophie, la gran novela de William Styron, puede preguntarse qué tanto hay de verdad y de mentira en la inexplicable mixtura de confidencias y confesiones que Sophie Zawistowska le hizo a Stingo sobre su pasado en Polonia, antes y después de la ocupación nazi y de la existencia de los campos de concentración y exterminio erigidos durante la expansión territorial del Tercer Reich. Quizá si haya un poco o mucho de engaño si se piensa en el arraigado antisemitismo idiosincrásico, consubstancial, metabólico, orgánico y vertebral, tanto de su padre, que la educó desde niña y con quien ejercía de secretaria, aún casada y con hijos, como en la atávica y masiva vertiente de polacos antisemitas que bullía no solo en el entorno de los guetos de Cracovia y Varsovia, aún antes de que los alemanes invadieran y ocuparan Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, y por lo que evoca y reitera Sophie, su padre, Zbigniew Jekanski, profesor de Derecho y especialista en patentes, y su marido, Kazimir Zawistowski, alias Kazik, profesor de matemáticas, murieron ejecutados el 1 de enero de 1940 en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado en Oranienburg, Brandenburgo, Alemania. La invasión nazi en Polonia fue muy rápida. Se sucedió entre el 1 y el 6 de septiembre de 1939. En la zona de Cracovia, los alemanes impusieron un nuevo gobernador, el nazi Hans Frank, y el padre y el esposo de Sophie eran catedráticos en la Universidad de Cracovia. Parecía que los nazis respetarían a los profesores polacos. Pero una mañana de noviembre de 1939, cercaron la Universidad de Cracovia. Detuvieron a los profesores polacos, al parecer 180 en total, los subieron a camiones y se los llevaron. La mayoría no regresó y Sophie nunca volvió a su padre ni a su marido. Además de que durante un buen tiempo Sophie le escamoteó a Stingo la existencia y la desaparición de sus hijos en Auschwitz, sobre todo el dramático modo en que los nazis le quitaron a su hija Eva María, al inicio de sus íntimas revelaciones le pinta un cuadro familiar ideal, onírico, entrañable, confortable, signado por el amor, la cultura, los libros, la música clásica y el abnegado catolicismo. Y le miente diciéndole que su padre, profesor de derecho, era protector y defensor de los judíos, pero que luego cobra relevancia y trasciende en la trágica y desoladora vida de Sophie es el intrínseco y significativo rasgo de que su padre no era ningún humanitario, pacífico y heroico defensor de judíos, sino todo lo contrario. El profesor Vygotsky, partidario del pangermanismo y del nacionalsocialismo, en cuyo hogar Sophie aprendió el alemán antes que el polaco, previo a la expansión territorial del Tercer Reich, el primer golpe tras la recuperación de Sarre el 17 de enero de 1935 fue la anexión de Austria ocurrida el 12 de marzo de 1938, y de la megalomanía racista de la supuesta raza aria, no solo arengaba contra los judíos, sino que se puso a filosofar metódicamente sobre la necesidad de expulsar a los judíos de todos los caminos de la vida, empezando por el mundo docente. De modo que se convirtió en uno de los principales activistas del movimiento segregacionista y en uno de los padres de la idea de separar a los estudiantes judíos en bancos gueto. Formó parte de una misión gubernamental enviada a Madagascar para estudiar la posibilidad de establecer allí colonias de judíos. Y más aún, casi a finales de diciembre de 1938, concibió su apoteósica obra, que lo vindicaría ante el Führer y frente al todopoderoso y milenario Tercer Reich. El panfleto El problema judío en Polonia. ¿Tiene el nacionalsocialismo la respuesta? Cuyo dictado en alemán, Sophie, la de Navidad de 1938, escribió taquigráficamente y luego transcribió a máquina en dos versiones, alemán y polaco. Folleto de 12 páginas y 4.000 palabras, que se imprimió y distribuyó a mano en la Universidad de Cracovia, incluso entre otros lugares de Polonia, Alemania y Austria, donde el profesor Vygotsky proponía el exterminio. Miren la eufemística e histórica solución final, o sea, el exterminio total de los judíos. De ahí que Stingo diga sobre el paradójico y oscuro destino del profesor Vygotsky. Absorbido como un mero gusano por el enorme tumulto funerario del campo de Sachsenhausen, fue el excéntrico filósofo eslavo que vislumbró la solución final antes que Adolf Eichmann y sus secuaces, quizá incluso antes que el propio Adolf Hitler, soñador y planeador de todo ello. En cuanto al profesor de matemáticas Kazimir Savistovsky, alias Kazik, esposo de Sophie y padre de sus pequeños hijos, Jan y Eva María, no le cuenta mucho. Pero sí que era discípulo del autoritario, falocrático y dominante profesor Vygotsky, su obediente colaborador y cómplice. Por ende compartía sus prejuicios, sus atavismos y su ideología. Por ejemplo, en la apresurada revisión de las hojas mecanografiadas del panfleto pro-nazi y pro-exterminador de judíos realizada en el café de la Plaza del Mercado, en Cracovia. Su padre revisó las escritas en alemán y Kazik las escritas en polaco. Por un significativo y repetido hierro mecanográfico, su padre la fustiga con desprecio y misoginia. Tu inteligencia es puro serrín, como la de tu madre. No sé de quién heredaste ese cuerpo, pero lo que es el cerebro, estoy seguro que no se parece nada al mío. Ante esto, según cuenta Sophie, el impresor del panfleto, presente en la revisión, allí en el café de la Plaza del Mercado, ahogó una risotada. Y casi que me observaba con su sonrisita habitual, y no me sorprendió que la expresión en su rostro confirmase el desprecio demostrado por mi padre. Signo definitorio, que se ahonda y matiza con otra confidencia que trasluce la muerte del deseo, del amor, del respeto, de la confianza y de la amistad en esa pareja que por las anécdotas que le narró a Stingo al principio se suponía amorosa, entrañable e ideal, y Diana Viena después de la guerra, como otro lo hicieron los padres de ella, Sofía a estudiar música, piano con Frau Teinmann, que ya era una anciana, pues era la misma maestra que enseñó a su padre. Y casi su grado superior de matemáticas en la Academia Austriaca. Según Sophie, su marido le dijo al lapidario: debes meterte lo que voy a decirte en esa cabeza tan dura que tienes. Quizá más dura de lo que tu padre dice. No puedo seguir haciendo eso contigo. No por falta de habilidad, ¿comprendes? Sino porque todo en ti, especialmente tu cuerpo, me deja totalmente insensible. Ni siquiera puedo soportar el olor de tu cama. Según Sophie, ella y su madre, tras el asesinato de su padre y su marido a principios de 1940, emigraron de Cracovia a Varsovia. Luego le revelará que también iban sus niños, Jan y Eva María, donde con muchas carencias y mucho frío, sobrevivieron 3 años en el quinto piso de un astroso edificio semidestruido por las bombas. Según Sophie, era obrera en una fábrica de papel alquitranado. Y en otro apartamento vivían 2 jóvenes medio hermanos, Wanda, de la misma edad que Sophie, y Joseph, de menor edad. Ambos eran miembros de la clandestina resistencia polaca. Wanda, culta, era líder, y Joseph, anarquista, tenía por misión estrangular, sigilosamente con una cuerda, a los polacos que traicionaban a los judíos, que denunciaban el lugar donde se escondían. Y por ese oficio de escurridizo verdugo, unos ucranianos al servicio de los nazis lo degollaron en el edificio. Según dice Sophie, vinieron una tarde mientras yo estaba afuera y le hicieron un terrible corte en el cuello. Cuando llegó Wanda, ya había muerto y se había desangrado en la escalera hasta morir. Joseph fue amante de Sophie. Le revela e ilustra Stingo con detalles y anécdotas, pese a que al inicio le dijo, aludiendo al receloso Nathan: es el único hombre con el que he hecho el amor en mi vida, aparte de mi marido. Joseph nunca me maltrató como Nathan, puntualiza. Y le confiesa, ese sábado de agosto de 1947, en la playa de Jones Beach, cuando ambos desnudos, Stingo, no puedo disfrutar la primera felación de su vida por una intempestiva y traicionera eyaculación precoz. Cuando Joseph y yo intentamos hacer el amor, por primera vez le sucedió lo mismo. Él también era virgen. Pero lo que cobra relevancia en ese diálogo es el neurótico y súbito desahogo, mezclado con el whisky, con que culpa a Wanda de su caída en Auschwitz y de que Joseph muriera desangrándose. ¡Maldita bruja esa Wanda! Fue la culpable de todo, de que Joseph muriera y que yo fuese a parar a Audi. Pues luego resulta que según sus postreras y largas rectificaciones, Wanda no fue culpable. Wanda, sagaz líder de la resistencia polaca, empecinada en ayudar a los judíos del gueto y fuera del gueto, incluso con armas incautadas a los nazis, le brindó un buen trato, tanto en el astroso edificio donde vivían en Varsovia, en la cárcel de la Gestapo en Varsovia durante el viaje en el ferrocarril que las condujo al campo de concentración, en cuyo vagón iban miembros de la resistencia polaca y polacos detenidos al azar, como en Auschwitz, pues de ella recibió las últimas recomendaciones y noticias que tuvo sobre su hijo Jan, de 10 años, destinado al campo infantil el 1 de abril de 1943. Trágico e inolvidable día que arribaron a Auschwitz y se sucedió en el andén la siniestra selección entre los prisioneros polacos no judíos, mientras una mala afinada orquesta tocaba el tango argentino La Comparsita. ¿Quiénes serían esclavizados con trabajos forzados y apiñados en los malolientes barracones, y quiénes irían directamente a las cámaras de gas y a los crematorios de Birkenau? Entre ellos, su hija, que iba con su osito y su flauta, la pequeña Eva María Savitovska, que al cabo de más de una semana hubiera cumplido 8 años. Mientras 1.800 judíos procedentes de Malkinia, aldea del condado polaco de Ostrów-Mazowiecka, que venían amontonados en otros vagones del mismo tren, expeditamente fueron cargados sin pérdida de tiempo en camiones y llevados a Birkenau, o sea, a las cámaras de gas y a los crematorios, operación que duró 2 horas a partir del mediodía. Según reporta Stingo, Sof fue detenida hacia mediados de marzo de 1943, pocos días después de que Joseph muriera en manos de los esbirros ucranianos. Dijo que había ido en tren a un pueblo cercano a Varsovia a comprar de contrabando carne de cerdo para su madre, enferma de tuberculosis. Y de regreso a Varsovia, cerca de la ciudad, media docena de agentes de la Gestapo detuvieron el tren y ordenaron bajar a los pasajeros. El consumo de carne era exclusivo para los nazis, así que Sophie fue a parar a la cárcel de la Gestapo, pues, simulando el embarazo, llevaba escondido el jamón bajo sus ropas. Vale observar que Sophie dice que su madre murió de esa enfermedad poco después de que ella fuera detenida, pero además de que casi no evoca ni relata nada sobre ella, no revela dónde quedó su madre ni cómo murió, pues no iba en el tren con Sophie y sus hijos rumbo a Auschwitz. Estuve 20 meses en Auschwitz, Sophie le dice y le reitera Stingo. Fue liberada cuando el 25 de enero de 1945 el ejército soviético tomó el control del campo. Luego estuvo en Suecia, en un campo de concentración de desplazados de la Cruz Roja. Periodo de recuperación física y mental, en la que intentó suicidarse en una iglesia rasgándose con un vidrio las venas de las muñecas. Allí, ante ese infructuoso intento de suicidio, la reconfortó una judía de Ámsterdam, también sobreviviente del Holocausto, que sin embargo no había perdido la fe en Dios. Esa judía empezó a darle clases de inglés, previendo Sophie su ida a los Estados Unidos. Llegó a Nueva York a principios de 1946. A través de una agencia, encontró trabajo de recepcionista a tiempo parcial en un apartado rincón de Flash. El consultor del doctor Heinemann Blastock, nacido en Bialystok, judío que habla el yiddish, fiel a la sinagoga y a su mujer, ricachón y bonachón. En Flashbush, el barrio judío de Brooklyn rentó un cuarto en la casa de Jetta Zimmerman, pomposamente llamado por esta el Palacio de la Libertad, de Jetta, y que a Stingo, la primera vez que vio ese palacio rosado, le recordó al instante la facha de uno de aquellos castillos que aparecían en el último plano de la versión cinematográfica de la Metro-Goldwyn-Mayer del Mago de Oz. Así que en aquel turbulento verano de 1947, cuando un hermoso día de junio, Stingo conoció a Sophie y se enamoró de ella, esta tenía entonces algo menos de un año y medio que se hallaba en Norteamérica. Según apunta Stingo sobre Sophie, el hecho de trabajar solo 3 días por semana le resultaba tan provechoso para el cuerpo como para el alma. por así decirlo, pues empleaba sus días libres para perfeccionar su inglés en una clase gratuita del Brooklyn College y en general para integrarse en la vida de aquel barrio tan activo, vasto y bullicioso. Para asistir a esa clase de inglés iba en metro, pese a que el viaje en metro la agobia. Angustiosamente se hunde en las profundidades del subsuelo de Brooklyn. Así que unos meses después de su llegada a Nueva York, un día que fue en metro a su clase de inglés en el Brooklyn College, el profesor John Stein lee a sus alumnos unos reveladores versos sobre la muerte de Emily Dickinson que le fascinan por su sentido y eufonía. Por no poder esperar la muerte, ella, bondadosa, me esperó a mí. Nadie más cabía en el carruaje, solo nosotros dos y la inmortalidad. Al preguntar en la biblioteca del Brooklyn College por las obras del poeta norteamericano del siglo XIX, Emily Dickens, el bibliotecario Sholom Weiss, en vez de despejar su confusión y guiarla, obviamente se trata de una extranjera europea que no domina el inglés ni la literatura en lengua inglesa, la maltrata con tal indiferencia y brusquedad que suscita una discusión y un desmayo, dada la debilidad física que aún la queja. Es en esa peliculesca escena cuando aparece al rescate el galán, valentón y locuaz Nathan Landau, a quien Sophie no conoce y nunca había visto, que desagravia el entuerto zarandeando al bibliotecario con su filosa y puntiaguda labia. Casi no lo conozco, Vice, pero acabo de percatarme de que su educación es pésima. He oído todas y cada una de las palabras que usted ha pronunciado porque me encontraba aquí mismo, gritó. Y he oído todas y cada una de las cosas intolerablemente rudas y ofensivas que usted ha dicho a esta muchacha. ¿No ha visto que es extranjera, desgraciado? ¡Sí será estúpido! Había formado ante ellos un pequeño grupo de improvisados espectadores que, lo mismo que Sophie, podían ver temblar al bibliotecario como si lo azotaran fríos y huracanados vientos. Es usted un mal judío, Weiss, uno de esos lamiculos que fustigan a los demás judíos. Esta muchacha, esta bella y encantadora muchacha, solo con pequeñas vacilaciones en su lenguaje, le ha hecho a usted una pregunta perfectamente lógica y aceptable, y usted la ha tratado como cualquier porquería a la que se puede pisotear. Debería romperle esa maldita cabezota. Habla usted de libros como podría hacerle un fontanero. De pronto, con todo el asombro que le permitía su aturdimiento, Sophie vio cómo el hombre daba un tirón a la visera de Weiss y se la dejaba colgando alrededor del cuello. ¡Sí será asqueroso! Su sola presencia basta para hacer vomitar a cualquiera. Sophie vuelve a desmayarse. Al recuperar el conocimiento, se vomita en los dedos de Nata, quien la asiste y la lleva en un taxi a la casona de Jetta Zimmerman. Lo primero que hace Nathan, además de los armacos, de desnudarla, de acostarla en la cama, de prepararle una nutritiva cena degustada con un buen vino y de enamorarse ipso facto, es procurar el paulatino restablecimiento de su salud con el apoyo de su hermano, el doctor Larry Landau. Incluso solventa la inmaculada y rutilante prótesis dental de diosa del cine que luce en el verano de 1947, sustituto de la rústica dentadura que le proveyeron en el campo de desplazados de la Cruz Roja en Suecia. Título, muy parcialmente reseñado, La decisión de Sophie, novela de William Styron, con traducción del inglés al español de Anthony P. Grau, prefacio de William Styron y epílogo de Javier García Sánchez, se halla en la serie Los Ineludibles, de Nabona Editorial, impresa en Barcelona en marzo de 2016, con 748 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Urdecindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se sumen al blog en internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Son las 4 de la tarde, 30 minutos de este día martes, 28 de enero del año 2020. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM y siguiendo con la transmisión de los martes con música grabada en LP y del acervo de la Fonoteca de Radio Universidad Veracruzana. Hoy tenemos música con Alberto Cortés. José Alberto García Gallo, más conocido como Alberto Cortés, fue un cantautor y poeta argentino. Nació en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940 y murió en Mosteles, Madrid, España, el 4 de abril del 2019. Sus primeros contactos con la música fueron en su ciudad natal, en el café La Armonía de su padre José García, donde los fines de semana arribaban cantores de zonas vecinas. De niño asistió a clases de piano en el conservatorio de la señorita Samayoa. Alberto Cortés fue conocido por muchos como el gran cantautor de las cosas simples. Fue un gran amigo del cantautor Facundo Cabral, con quien se presentó en diversas ocasiones en sus conciertos. Trataba de entrelazar un poco de humor al show. Con 20 años se fue en barco a Génova y de ahí en tren a Amberes, donde grabó su primer disco. Falleció por causa de una hemorragia gastrointestinal el día 4 de abril del año 2019. De él escucharemos En un rincón del alma, Los ejes de mi carreta, Pobre mi patrón, Distancia, Manolo, Te llegará una rosa, Callejero y Gracias a la vida. Del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos.